Vamos a hacer una pausa en esto del coronavirus y de todas las preocupaciones. Los jueves era característico, tradicional, era una cita para muchos de los oyentes de Frecuencia Abierta, escuchar la participación del doctor Enrique Jorge Méndez. Nuestro querido amigo, mi querido tocayo, que nos ayudaba a entender de alguna forma al mundo y a la humanidad a través de lo que eran sus aportes sobre la geopolítica, una de sus pasiones. Qué bien estaría, qué bueno hubiese sido que en estos días hubiésemos tenido a Enrique Jorge Méndez, para ver si logramos entender esta locura que estamos enfrentando de una pandemia a nivel mundial, situación rara para todos nosotros. Hace unos días, su esposa, María Cristina Petrasini, nos hizo llegar unas líneas que, si bien son escritas por ella, seguramente van a ser compartidas por muchos de quienes quisieron a Enrique Jorge Méndez. Y muy humildemente, y lo reconozco con emoción, voy a compartir estas líneas con ustedes. Dice María Cristina en su escritura, Pipo, como lo llamaba, como te llamaban tus nietos y bisnietas, y por extensión tus amigos. Hoy jueves 26, cumpliendo 80 años, estarías al aire con el entusiasmo de siempre y haciendo docencia, que según lo manifestabas, era el motor de tu vida, además de ejercer el derecho con la misma pasión y tratando de conciliar como primer e importantísimo paso previo a llegar a un juicio. Amante de tu familia antes que nada, de tus amigos por los que dabas la vida, la música, los viajes, la lectura a la que dedicabas horas, los autos y el buen vino con el que esperabas a tus hermanos cada vez que venían de sus exilios. Nunca abandonaste lo que emprendías y hasta el último día diste a esta ciudad y su gente con total desinterés y entusiasmo tus conocimientos, tu amor por la vida y tu esperanza por un mundo mejor. Hoy estaremos brindando por tu recuerdo, ejemplo de tesón, ética y amor al prójimo. Te extrañamos y te seguiremos extrañando siempre. Así se manifestaba en este escrito María Cristina Petrasini, la esposa de Enrique Jorge Méndez, en un jueves que no es cualquier jueves. Este jueves 26 de marzo de 2020 hubiese Enrique Jorge Méndez estado cumpliendo los 80 años de vida. El recuerdo para él y el agradecimiento por todo lo que nos dejó. Frecuencia abierta.